Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación de la semana. Así que muy bienvenidos, amables oyentes. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, pensando que usted ya está disfrutando de la compañía familiar tan grata, después de una semana de labor, de trabajo. Y de arduo conocimiento y apertura hacia un buen discernimiento que es una salvaguardia del reavivamiento. Qué palabras más expresivas en realidad, porque nos ayudan a sentir esa tranquilidad de que el Espíritu Santo nos puede orientar para tomar la mejor decisión, especialmente en estos aspectos espirituales. Ahora, ¿por qué hablan de reavivamiento? Fíjate, eso me lleva a pensar en Apocalipsis, donde el Señor le hace un llamado a la última etapa de la iglesia, la Odisea. Dice, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero el problema es que se encuentra en una tibieza de la cual por sí solo prácticamente no puede salir. Entonces, necesita ese reavivamiento, eso que lo lleve a ser la persona que, estoy hablando de iglesia ahora en forma individual, la persona que el Señor desea que sea. Y lógicamente que si cada miembro hace lo mismo, la iglesia va a estar reavivada. Pero eso se logra solamente con el reavivamiento individual. Bueno, allí en el Salmo 159, recuerde usted que vamos a conversar un poquito más de este salmo. Salmo muy extenso, es un salmo acróstico. 159 y 160 dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Estos conceptos que verte el salmista aquí son bien, bien interesantes, porque habla de que tu palabra es la verdad. O sea, si hay un parámetro que nosotros podemos tener para lo que es el discernimiento, es la palabra de Dios. Discernir es tener un juicio apropiado de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en relación a ciertas cosas, a ciertas decisiones. Normalmente la religión o la filosofía hablan de este discernimiento, y en lo religioso es saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Yo creo que eso es importantísimo para nosotros, el poder saber qué es lo que es verdad y qué es lo que no lo es. Fíjate, yo creo que esto necesariamente nos lleva a pensar de que las señales y las maravillas que se ven son siempre evidencia de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos basar nuestra fe solo en señales y milagros? ¿Qué lugar puede tener las señales y los milagros en un falso reavivamiento? Bueno, yo creo que todo esto está íntimamente relacionado con la palabra de Dios, pero debemos estudiarla confiando en que Dios nos ayude, nos guíe, e ir. Una de las cosas que creo que debemos hacer es ir a la palabra de Dios sin prejuicios, sin buscar aquello que yo debo, que yo quiero demostrar. Porque, por ejemplo, si a mí me gusta, tengo la tendencia al vino, por ejemplo, me gusta el vino. Y bueno, hay algunos pasajes de la Biblia que me hablan claramente de que yo no debo beber. No debo beber vino, ni sidra, ni ninguna cosa, ni el alcohol. Pero encuentro, por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea. Entonces, ahí me gustó porque el Señor dice que transformó el agua en vino. Y si Él lo hizo, bueno, el vino debe tomarse. Y en eso baso. No indago mucho más acerca de esto, sino lo uso para mi conveniencia. Hay quienes, por ejemplo, tienen la debilidad de las mujeres. Y utilizan aquellos pasajes donde Salomón tuvo 1000 esposas, donde David también cayó en lo mismo. Bueno, la Biblia me habla del adulterio, y es verdad que muchos personajes bíblicos tuvieron el problema, pero el Señor muestra el problema. En la Biblia también encontramos que existía la esclavitud. ¿Será que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud? Nunca. El Señor muestra las virtudes y los defectos de quienes están mencionados en las Sagradas Escrituras. No eran seres perfectos, pero el Señor muestra también los problemas que vinieron a causa de esto. Claro, ahora cuando tú hablas de problemas y defectos que tenían las personas, es amplia la Biblia en describir estas situaciones. En el Salmo 119, como lo habíamos dicho, es un salmo acróstico de 22 partes, que son justamente las 22 letras del alfabeto hebreo. Comienza con Aleph primera. Exactamente. Claro, entonces él dice, porque muestra al ser humano como es. El 25, 19, 25, abatida hasta el polvo está mi alma. O sea, tiene un problema bastante serio que hay detrás de este David. Pero él dice, vivifícame según tu palabra. O sea, dame vida, reanímame, reconfórtame con tu palabra. Estoy mal. Pero él, interesante, porque toma la palabra de Dios como una forma de salir adelante de su problema. Se deshace mi alma de ansiedad, dice el versículo 28. Susténtame según tu palabra. El énfasis que está haciendo como para buscar la voluntad de Dios, así que es. Está en su palabra exactamente. No se aleja de ese criterio. Allí sí. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice, en la cual me has hecho esperar. Su esperanza está en la palabra de Dios, en lo que dice, en lo fíjate, que quedó escrito. El Salmo 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Quiere decir que él salió de esa situación porque ahora está obedeciendo a Dios, está dejándose guiar por Dios. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Ahí la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios haga su efecto en nuestra vida, hay un cambio que nosotros no lo hacemos, es un cambio que viene como resultado, es de causa a efecto. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y como dije, vamos sin prejuicio, buscando qué es lo que Dios tiene para mi vida, Dios me habla. Y cuando Dios me habla, se producen cambios en mi vida. Estábamos conversando con una pareja joven, la palabra de Dios, y yo les decía justamente este concepto de lo que es la palabra para nosotros, cómo nos da claridad. Es como ponerse un lente, ¿no es cierto?, que tiene cierta capacidad para ver. Y uno anda por la vida y dice que anda bien, de improviso algo le dice, mira, este es el lente de la palabra de Dios, se lo coloca, le decía yo, y ves tú claro, perfecto, ves los colores, ves las dimensiones, el espacio, qué fabuloso, qué me estaba perdiendo. Justamente eso es lo que el salmista está diciendo, esto me logra hacer discernimiento, me logra abrir el entendimiento. Y lo dice justamente en el Salmo 119:105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate que es clarísimo ese texto, que claro uno lo que usa sí. Muchas veces. Pero está en el contexto de mostrarnos la voluntad de Dios, darnos claridad. Porque la palabra de Dios nos lleva a Jesús y es una lumbrera a un camino. Un camino que hoy día es oscuro realmente. Claro, ahora fíjate, la palabra de Dios también me ayuda en qué sentido. En que el enemigo mezcla muy bien la verdad con el error. Hace una mezcla. Nunca te va a presentar algo que es totalmente errado. Sería fácil. Cuando hay una intersección, cuando tú vas por un camino y hay otro que lo atraviesa, tú sigues por el mismo camino. Pero cuando llegas a una parte donde el camino se divide, es casi igual. Tú no sabes si irte por uno o por el otro. Bueno, el enemigo mezcla la verdad con el error. Así es como lo hizo y lo ha hecho siempre. A veces pareciera que la Biblia dice tal cosa, pero es sencillamente porque nosotros no hemos leído bien, no le hemos pedido a Dios la ayuda necesaria, o sencillamente porque hemos sacado un texto fuera de contexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El Señor, por ejemplo, cuando el enemigo fue y le dijo que convirtiera las piedras en pan, él le dice sencillamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es una realidad, es una verdad en cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque muchos despertamientos religiosos se han producido durante el último medio siglo, y se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que ejercían los movimientos que ejercerán, perdón, los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a cualquier persona. Existe esa, esa agitación, esa mezcla de la verdad con el error, y eso generalmente lleva a lo emotivo. Yo quiero sentir algo, quiero experimentar algo. Bueno, hay cosas, la Biblia me dice, por ejemplo, que el perdón yo no tengo que esperar de que yo sienta algo. Y hay muchas cosas. Cuando el Señor está conmigo, yo no debo esperar sentir algo. Debo creer en algo. Y pues, lógicamente, se va a ver un resultado. Claro. Ahora, fíjate, cuando el Señor me dice que me perdona, yo debo sentirme perdonado. Pero yo no me voy a sentar a esperar, bueno, Señor, tú tienes que manifestarte y yo tengo que sentir que me perdonaste. No, yo tengo que creerlo. Ahora, estos conceptos de que se producen estos falsos reavivamientos traen equívocos a las personas, pero la Biblia es muy clara cuando dice que nosotros debemos amar a Dios y también a su ley. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículos 3 en adelante, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Luego el 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Está hablando de conceptos de conocer, está hablando de conceptos de mentiroso, conceptos de verdad, y entonces los parámetros son estos. Si yo conozco a Dios, bueno, entonces guardo los mandamientos. Pero si dice, yo lo conozco y no los guardo, soy mentiroso. Pero el que guarda tu palabra, en este verdadero, el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Revisemos entonces cómo anduvo Jesús según los evangelios. Y sigamos su ejemplo, porque eso es amar a Dios. ¿Cuántas predicaciones hoy día hablan del amor de Dios, llevan a amar a Dios, pero dejan a un lado la ley? Y resulta que la ley es el reflejo de su carácter, es un parámetro para ser guiados justamente hacia la verdad. Y no podemos dejarla a un lado porque es el que nos dice, nos muestra al Señor, nos muestra cómo estamos en la condición. Y nos lleva a Jesús porque Él es el que produce el cambio. Ahora, fíjate, lo más fácil es decir, mire, yo no puedo cumplir la ley, así que como no puedo cumplir, no la cumplo sencillamente. Pero, ¿y por qué no pedir ayuda a Dios? Señor, yo deseo hacer tu voluntad, yo deseo andar en tus caminos. Ayúdame, yo no puedo, pero lo que es imposible para mí, para ti no lo es. Entonces, tú me vas a ayudar, yo me tomo de la mano de Dios y camino a su lado, y creo que solamente así podré lograrlo, pero tengo que tener la predisposición. Yo no voy a ser tan autosuficiente para decir, Señor, yo cumplo la ley, yo guardo la ley. Ahora, hay un problemita que siempre se presenta, es que cuando se habla de ley, inmediatamente hay quienes se ponen nerviosos porque piensan que uno se está salvando por la ley, por guardar la ley. No, nadie se salva por guardar la ley, porque la ley no fue hecha para eso. La ley muestra el pecado, la ley no salva a nadie. Pero la ley me ayuda, la ley me ayuda en el sentido de que mi vida es mejor y está protegida, así como lo hace la ley del tránsito. La ley del tránsito me ayuda a llegar a destino, pero la ley del tránsito no es el destino. ¿Te fijas? Entonces, yo tengo que saber discernir en este sentido también, en que yo cuando estoy guardando la ley, estoy demostrando que amo a Dios, y la verdad es que la ley me muestra cuánto me ama a Dios, porque eso, ella es la que me mantiene en el camino, la que me lleva al destino eterno, la que me conduce. Yo recibí la salvación y ahora yo camino con el Señor, junto al Señor. Ahora que clara la Escritura, porque nos habla del amor a Dios, ¿no es cierto? Ese amor de Dios que tenemos, y dice que si amamos a Dios, entonces guardamos su mandamiento. Pero ahora bajemos un poquito a la tierra y aquí en 1 Juan capítulo 4 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira cómo va creciendo esta situación. Pero está en relación a los niveles, digamos, que tenemos en relaciones con los hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo 20 que lo leíamos, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice, es un mandamiento. Bueno, todo este pasaje podríamos resumirlos en dos. Conocer a Dios conduce a guardar los mandamientos. Y amar a Dios lleva a amarnos unos a otros. Creo que... decir, esto es el resultado de amar a Dios. Yo amo a mi hermano porque Dios me amó primero a mí, incondicionalmente. Ahora, no esperó que yo cambiara de actitud, me postara bien, me amó estando aún en mi flaqueza. Esa es la característica del amor. El amor ama a pesar de, no yo te amo porque por estos motivos, no, el amor es a pesar de. Nuestros hijos tienen defectos y nosotros los amamos. Y los amamos a pesar de los defectos, así como nuestros padres nos amaron a nosotros. Nos amamos porque son hijos. No tienen que hacer ningún mérito, ninguna cosa para ser amados. Bueno, lo mismo sucede en este caso. Nosotros, el amor se manifiesta así. ¿Ah? Y fíjate, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque el enemigo, como está trabajando, trata de llevar el péndulo hacia un extremo o hacia el otro. O somos demasiado formalistas, llevamos un formalismo frío, superficial a veces, una fe superficial, y o nos vamos al otro extremo del fanatismo, o manifestamos también, en lugar de fe, se puede manifestar también la presunción. Son tres aspectos en los cuales debemos tener mucho cuidado. Debemos cuidarnos acerca de eso porque está presente. Es fácil caer, es fácil irnos pasar de un extremo al otro, del formalismo o indiferencia, irnos al fanatismo. Mira, hay otro concepto que sería bueno también dejar claro acá. Se está relacionado justamente con estas palabras que tú estabas mencionando. Uno es la fe y la otra es el formalismo y el fanatismo. Correcto. Formalismo, por un lado, es esta aplicación y observancia de las normas, digamos, de las formas o de las normas. Es una rigurosa aplicación. Es el péndulo yendo, puede ser, a un lado. Correcto. Y por otro lado, otros van y van al otro lado. Pero qué difícil es a veces mantener el equilibrio, así el término es. Medio. Para ser consecuente a veces incluso con la vida que nosotros mismos llevamos, porque a veces el fanatismo o el formalismo lo llevamos, pero para aplicarlo a otras personas y no a nosotros. No somos consecuentes con lo que decimos y lo hacemos. Entonces tú recuerdas allí en Mateo 23:27, el Señor dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos». Le hace una dura crítica a estos que eran parte de llevar adelante la pura religión de Él, los que tenían atesorados los escritos antiguos. Le dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Qué fuerte la predicación de Jesús a esta gente, pero la idea era hacerlos reaccionar en la posición de fanatismo, de formalismo que tenían, porque mostraban una religión al mundo, pero por dentro eran otro. Es como decir hoy día, un padre en la casa es un ogro, es una fiera, y en la iglesia es un santo, saluda, alegre, quizá predica, y ese hijo y esa esposa que lo ve dice, ¿cómo me gustaría que el que está predicando hiciera lo mismo en la casa, cuando nos maltrata, nos trata mal? Estos son cosas que a veces se dan en los hogares de la familia. Debemos cuidarnos en ese sentido, porque Cristo advirtió que eso iba a traer terribles consecuencias a estas personas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, ahí en el capítulo 4, verso 14, dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Lo hemos dicho y lo repetimos debemos tener cuidado. El enemigo es artista, consumado, tiene toda la, no sé, todos los títulos en cuanto a engañar utilizando una mezcla de verdad y error. Él siempre va a haber algo de verdad. Entonces, hay oportunidades en que tú difícilmente puedes darte cuenta. Entonces, tenemos que conocer la verdad. No debemos preocuparnos por tratar de conocer el error. Cuando tú conoces la verdad, tú sabes distinguir lo que es errado, lo que no corresponde. Si tú conoces un billete verdadero, te va a ser fácil conocer cuál es el falso. Entonces, pero tiene que conocer bien el billete verdadero. En este caso tenemos que conocer bien lo que es la verdad. Y para ello tenemos que ir a la Biblia, estudiar la Biblia, pedirle al Señor con oración, sinceramente, de todo corazón, que nos ayude a discernir, a comprender, que nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión en relación al estudio de la Santa Palabra de Dios. Ahora es interesante porque a veces hay situaciones a las cuales se sale de lo natural, de las leyes naturales, pero cuando produce esto, uno lo llama un milagro, que es producido por la intervención de Dios directamente. Ahora, el ministerio de los milagros es una cosa un poquito compleja, media delicada, porque también Dios tiene que ayudarte a discernir cuál es el verdadero y cuál es el falso milagro. Ahora, fíjate, yo diría que los milagros acompañan al ministerio, pero el ministerio no está basado en milagros. Claro. Porque nosotros, cuando predicamos el Evangelio, debemos predicar el Evangelio y no debemos basarnos solamente en milagros. Es bonito, nos gustaría a todos, creo, hacer milagros, pero el milagro lo produce el Señor. Y el Señor es el que puede discernir mejor si la persona realmente va a ser provechoso el milagro. Porque dime tú, si esa persona a lo mejor no se sana de la enfermedad, se convierte a Dios y baja al descanso con la bendita esperanza de la resurrección y esa persona es salva, yo creo que es más importante que esa persona se mejore y se pierda. Porque a lo mejor, si se mejora, sigue por el mismo camino antiguo y finalmente se pierde. Entonces tenemos que tener presente que el propósito del ministerio redentor de Jesús era buscar y salvar a la humanidad perdida. Mira, en relación a esto, los milagros es bien delicado, porque tú recuerdas ahí Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice. Y agrega algunos conceptos más, Santiago 5:14, diciendo que no solamente va a pasar eso, sino que y la oración de fe, y aquí está el concepto claro, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y fíjate, primero pone que la salvación, pone claro. La salvación, la oración de fe salvará, dice, y también el Señor lo puede levantar de la cama. Pero lo importante, vuelvo a insistir, lo importante aquí es la salvación, es lo que la persona recibe si decide seguir al Señor, porque lo segundo, la sanidad, eso lo ve, tenemos que dejarlo en manos del Señor. Siempre claro. Pedir que se haga tu voluntad. Yo no puedo imponer la sanidad porque yo no sé los resultados. Fíjate, ¿recuerdas tú el caso de Ezequías? Ezequías, cuando el Señor le manda al profeta y le dice que va a morir, ordena tu casa porque vas a morir. Él dice que se vuelve hacia la muralla, empieza a llorar, le suplica al Señor que él andaba en su camino, qué sé yo. Entonces el Señor manda nuevamente al profeta y le dice que le ha dado 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida echó a perder todo lo bueno que había tenido. Porque desgraciadamente él se dejó llevar por las cosas materiales y los honores y todo eso que significaba, y le mostró todos los tesores a los babilonios. Que eso mismo después se lo llevaron. Ellos vinieron y se llevaron todo eso. Además, en ese tiempo él tuvo el hijo que fue el peor rey de Israel. el peor. Entonces, si él hubiese muerto en ese momento, creo que la historia habría sido diferente, la historia que se cuenta de él, del rey Ezequías. Por eso, bueno, que estas advertencias, mira, están dadas también para el momento de ahora, porque allí perfectamente uno puede entender lo que dice Jesús en Mateo 24. Estaba leyendo 1 Tesalonicenses 2:9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, esta advertencia se da en los últimos tiempos porque Satanás también tratará de hacer milagros y va a estar llena el mundo de cosas extraordinarias, sobrenaturales, porque tiene poder para hacer algunas cosas que nosotros no logramos hacer. Y con cuánta facilidad capta la atención de la gente. La gente le gusta ver milagros, va tras los milagros. No se detiene a ver si estos milagros realmente lo van a conducir a algo mejor, sino que le basta el momento, la espectacularidad. Desgraciadamente es así. La gente anda tras milagros, quiere ver milagros, la curiosidad lo hace tratar de que estos milagros se produzcan, y hay quienes están dispuestos a realizar esos milagros sin ponerse a pensar quién está detrás de esos milagros, porque un milagro puede hacerlo Dios como también puede hacerlo el enemigo, y el enemigo hace mucho más milagros que Dios, yo creo. Ahora, frente a esto de la sanidad, quizás digamos una palabrita, uno quizás debe hacerse la pregunta, bueno, ¿y para qué quiere sanarse? ¿Para seguir haciendo lo mismo, comiendo la misma comida, visitando las mismas cosas indebidas? Eso hay que ponerlo muy muy cierto. Pero hay una cláusula que Cristo dejó, dice, por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Ahora, fíjate, es interesante que recordemos la parábola del rico y Lázaro, porque concluye con las palabras que dice Jesús: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no le creen a la Biblia, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Claro. Entonces tenemos que tener claro eso. Primero tenemos que poner las Sagradas Escrituras. Ahora, si la persona no cree en la palabra de Dios, la verdad es que todo lo demás no va a hacer que ella cambie en forma positiva. Y los milagros y todas estas cosas así extraordinarias que Dios hace son para la sanidad espiritual de las personas, porque por último nosotros, tú recuerdas, Lázaro fue resucitado, un milagro maravilloso, pero Lázaro murió también. Sí. Ahora, otros milagros se han dado en la vida y todos han ido al descanso, pero han ido al descanso para la salvación. Ahora, esto de los frutos es bien interesante porque dice... Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno, el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Habla el Señor. La Trinidad toda, la Divinidad toda, hablando aquí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea, detrás de todo lo que sea don, un ministerio, operaciones, todo esto los dirige toda la divinidad en el ser humano. Por eso que los frutos son puntualmente característicos de quienes obran la verdad, de quienes hacen la verdad. Y yo no puedo discernir, gracias a Dios, bajo estos conceptos, estos parámetros, de que efectivamente están obrando bien o mal. Ahora, cuando Dios me da ciertos talentos, dones, talentos, yo también puedo hacer mal uso de ellos. Tengo que tener cuidado en ese sentido, porque fíjate, hay personas que han recibido dones y desgraciadamente lo han utilizado mal, y eso los ha llevado a la perdición, pero Dios no se los dio para eso. Y no creo que Dios tampoco les haya negado el conocimiento que necesitaban. Por eso tenemos que tener cuidado. Todo lo que el Señor nos da es precisamente para que sigamos mejor a nuestro Señor Jesucristo y para que tengamos la posibilidad de entregar a otros el conocimiento y la ayuda necesaria para que vamos todos camino al cielo. Bueno, él dice que él mismo constituyó a los apóstoles, profetas, él mismo, evangelistas, no otros. Y gracias a Dios que esos ministerios se pueden llevar a cabo porque el Espíritu Santo está orando en las personas. Discernimiento es lo que Dios quiere que tengamos para salvaguardarnos del re hacia el verdadero reavivamiento. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Dios anhela derramar a su Espíritu Santo con poder pentecostal sobre su iglesia en el tiempo del fin, para poder concluir su obra sobre la tierra. Al recibir este poderoso derramamiento del Espíritu Santo, deseando glorificar a Dios por medio de nuestra vida, el reavivamiento vendrá. Piénselo. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.